Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes, ya avisábamos que hoy empezaríamos ya sí con las buenas noticias, ¿no? Que nos dejaba el pasado fin de semana en materia deportiva, un fin de semana, bueno, escaso en cuanto a competiciones, sobre todo esas ordinarias que hacemos el seguimiento semanal, pero como vamos a comprobar, no así, un tanto en campeonatos, en este caso provincial. Decíamos la pasada, hace ya un par de semanas, repasábamos con la concejala de deporte, con Virginia Bazán, que ya teníamos en torno a una decena de deportistas o clubes ubriqueños que ya, bueno, pues habían conseguido en este 2023 algún tipo de medalla, campeón, subcampeón o bronce en alguna competición de ámbito provincial, autonómico, incluso, sobre todo, destacábamos ese oro europeo de María Ángel Espino con la selección española de fútbol sala. Un listado al que se suma desde este pasado fin de semana uno de esos colectivos que no falla en todos estos años, en los que siempre, bueno, pues se posicionan como uno de los más destacados de nuestra localidad. Nos referimos al Club Ubriqueño de Pesca, que cuyo equipo de Corcheo Mar se proclamaba campeón provincial tras una prueba celebrada en el dique de Crinavis, en la línea de la Concepción. El Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, que se imponía en esta ocasión al Club Urta, derrota, otra de las grandes potencias, ¿no?, a nivel autonómico de esta disciplina, y que, bueno, pues se vuelve a sucumbir en este caso ante el Club Ubriqueño de Pesca Deportiva, que vuelve a comenzar el año 2023 pues prácticamente como despedía el pasado 2022. De ello vamos a hablar con su presidente, con Manuel Martínez, uno de los componentes de este equipo de Corcheo Mar. Manuel Martínez, a quien saludamos al otro lado del hilo telefónico. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rubén. Encantado otra vez de estar con vosotros. Es un placer, Manuel, volver a saludarte. Decía que habéis empezado 2023 prácticamente como despedíais el año 2022, que era en aquella ocasión era a nivel nacional. A nivel andaluz, con la liga. Con la liga de clubes. Sí. El nacional lo ganamos también en julio, pero acabamos con el campeonato de Andalucía, que nos clasificó para este año ya al Campeonato de España. De hecho, el año pasado... Y ahora, bueno, comenzamos con el provincial, sí. Digo que el año pasado os llevasteis prácticamente todos los títulos a nivel individual y colectivo, prácticamente todos de Corcheo Mar, como bien dices, ¿no? El último en esa liga de clubes a nivel andaluz. En este año pues se empieza desde el provincial, más que nada porque es la primera fecha. Lo hacíais en un escenario conocido por vosotros, ¿no? Este de la línea Concepción, Manuel. No, es un escenario nuevo. Sí. No habíamos pescado nunca en eso. En alguna ocasión yo había estado por ahí, pero pescando a espiña. No, nunca compitiendo, porque es un escenario que está cerrado. Este año hemos conseguido que la Junta del Puerto nos dé permiso y era el primer campeonato que se hacía. Entrenamos un día, es lo que nos ha dado tiempo de entrenarlo y ver un poco cómo estaba la pesca allí, y la verdad es que es un escenario espectacular, un escenario con muchos peces, un escenario muy cómodo, y bueno, la verdad que para haber podido entrenar un día nada más, le cogimos bien los tics que hacen falta para coger peces. ¿Qué le pasa a este escenario, Manuel? ¿Por qué nunca se había podido pescar allí y por qué en esta ocasión sí se consigue ese permiso? Bueno, realmente no, está prohibido pescar en todos los puertos. Entonces, tenemos mucha complicación para que den permiso. La Junta del Puerto lo pone muy complicado. Bueno, ahora mismo hay buena sintonía entre la Federación Andaluza y lo que es la Junta del Puerto, el director y demás, y bueno, parece que nos ha abierto un poquito más el abanico y ya no solo nos da permiso en Llano Amarillo, en Algeciras, sino que también nos ha brindado la posibilidad de pescar este escenario, que hacía tiempo que veníamos peleando por decirlo de alguna manera, o luchando porque nos concedieran permisos también, Nosotros vamos buscando escenarios donde no tengamos que exponernos a caernos o a tener accidentes, que es donde casi siempre se puede pescar, en la escollera, en piedra. Entonces, claro, nosotros buscamos sitios cómodos, donde prime la pesca y no la seguridad de uno, que siempre estamos exponiéndola. Y bueno, pues este año parece ser que ya por fin nos han empezado a dar permiso. De hecho, este año tenemos varias competiciones allí. Eso te iba a preguntar, ¿si se postula como escenario de otras competiciones? Sí. Además, creo que va a ser un escenario donde vamos a disfrutar mucho. ¿Es una pesca similar a la de Algeciras, por eso de estar cerca, o es diferente? No tiene nada que ver. Pero nada. Son dos pescas totalmente diferentes. Aquí hay muchos peces. Bueno, tampoco hemos podido tantear todas las posibilidades, porque evidentemente solo hemos ido a entrenar un día y lo que hemos visto era la pesca, digamos, que más fácil, o con la que más fácil podemos conseguir ganar. Son, bueno, pues hay mucha boga y hay mucha caballa en superficie. Es un muelle que tiene unos 20 metros de profundidad, donde hay muchos peces. Hay muchos peces, prácticamente en todas las capas hay peces, pero claro, uno tiene que optimizar la pesca que te puede dar el triunfo. Y bueno, pues eso, junto con que este año ya se ha aprobado que podemos pescar también con caña sin carrete, que hasta ahora no se podía, pues la verdad es que no ha venido muy bien y hemos podido conseguir muchas capturas. ¿Qué os permite esta caña sin carrete, Manuel? Bueno, nos permite un poco más de velocidad. Luego, cuando hay pescas, como en este caso, hay que sacar muchos peces, el carrete y la anilla siempre son problemas. Te dan unas ventajas, evidentemente el carrete y la anilla te dan ventajas cuando vas a coger peces grandes, ¿vale? Porque tienes freno, porque puedes pescar a más distancia, porque puedes pescar a más profundidad. Pero a la hora de pescar en velocidad, siempre las cañas telescópicas desnudas van mucho mejor. Te da mucha más rapidez. Te da menos lío, te da menos enganche. Entonces te da más rapidez. Lo único, pues, que tienes que controlarlo todo muy bien para que no haya roturas de hilos y lo controlas. Es una pesca que a nosotros de toda la vida la hemos practicado y realmente nos gusta mucho. Y en el club briqueño se ha pescado de toda la vida, con cañas telescópicas. Eso da... Dime. No, que así que ahora, pues la verdad es que nos ha venido bien, es una herramienta más que tenemos para intentar conseguir más capturas. Una ligera ventaja con respecto a otros clubes que a lo mejor no tengan en consideración, o no han tenido en consideración esta pesca, o no tengan esa práctica. Bueno, realmente casi todos llevamos cañas telescópicas. Lo único que nosotros las manejamos bastante bien, porque estamos acostumbrados del agua dulce, de pescar con cañas telescópicas, el tema de los arbuznos y peces más rápido. Entonces la mecánica la tenemos, lo único que tenemos que adaptarla un poquito a los peces ahora que hay, con unos anzuelos que son muchísimo más grandes, con unos hilos que son mucho más gruesos, y con unos peces que son bastante más grandes que los que solemos coger con esas cañas. Pero bueno, la mecánica la tenemos, y claro, cuando hay peces, pues, evidentemente, tienes la mecánica, lo único es eso, vas adaptando los detalles y vas cogiendo peces. Y de hecho lo hicimos bastante bien, cogemos muchos peces todos. Sí, eso te iba a preguntar, porque no tenemos constancia, todavía la federación no ha publicado la clasificación ni las cifras, ¿no?, con las que os proclamasteis campeón. Solo que el club briqueño se impuso al club Urta de Rota en este campeonato provincial. No sé si nos puedes dar algún detalle más acerca de la diferencia que hubo, la distancia que hubo entre vosotros y los roteños, si estuvo muy igualado, si no, ¿dónde se decidió, Manuel? Mira, la verdad es que estuvo se decantó de nuestra parte, porque de 5 sectores ganamos, en las 2 mangas ganamos 3 sectores. Ellos nos ganaron en 2 sectores. El sector A y B nos ganaron ellos, ¿vale? El sector C, donde está el C, donde estaba Valerio, el D, que estaba yo, y el, a ver, el C, D, y el E, donde estaba Javi, lo ganamos nosotros las 2 mangas. Salieron muchas capturas. El pesaje de la primera manga, el máximo pesaje fueron 14 kilos. Fue Jesús Vargas, un pescador de Lurta. El segundo mayor pesaje fue el mío, que fueron casi 12 kilos. Pero todos estuvimos, los de Luriqueño, estuvimos en 10 kilos, 11 kilos, 12 kilos. O sea que cogimos muchos peces. La segunda manga, hubo un poco menos de pesca. Había que pescar más. Hubo que cambiar un poco la dinámica de la mañana y adaptarse un poco a la corriente que se metió, y ya salían menos peces. Y con eso nosotros volvimos a ganar 3 sectores. Con Valerio hizo 8,6 kilos. Creo que prácticamente dobló al pescador del Urta. Yo hice 8 kilos y creo que el pescador del Urta de mi sector hizo 3 kilos y algo. Y Javi también hizo casi 7 kilos y pico y dobló también o sea que hicimos muy buena pesca. Pedro, la segunda manga, estuvo a 400 gramos de ganar su sector. Hicieron 4 kilos 900 en su sector y él hizo 4,500 por ahí, 4,600, estuvieron ahí. Uh-huh. Y David Mateos con Jesús Vargas, que perdió también en la segunda manga. Ahí sí le sacó Jesús algunos kilos más. Pero bueno, una pesca muy dinámica, una pesca con muchos peces, muchas caballas, se cogieron muchas bogas. Una pesca muy bonita. Uh-huh. El Levante, Manuel, aquí nos ha dado en esta semana pasada, por aquí por la sierra. No sé si ahí en el campo de Gibraltar, que suele ser un sitio también donde frecuenta el Levante, si ha hecho acto de presencia y si os ha influido. No, mira, el día que estuve entrenando, el sábado que estuvimos entrenando, porque las 2 mangas se hicieron el domingo. Uh-huh. El sábado hizo un poco de aire, pero no nos molestaba porque allí el Levante te pega casi de espalda. ¿Vale? Lo único que es un incordio, porque te puede tirar cosas al agua. Y en un muelle con tanta profundidad y donde hay casi 3 metros de altura hasta el agua, pues es un problema. Pero no hizo mucho viento y el día fue cayendo el viento, y cuando amaneció el domingo el agua estaba completamente parada y sin aire. Hizo un día muy bueno, muy bueno. El único incordio que tiene aquel escenario es que de buena primera vienen rebufos de agua, que serán de barcos que pasan por el estrecho, vaya usted a saber, porque no hay oleaje. Sí. Y empieza a moverse el agua allí como si, vamos, increíble. Uh-huh. De hecho, partimos dos soportes de los rejones, del oleaje que se montó. Sí. Le da algunos serios problemas que tenemos que ir controlando conforme vayamos entrando la zona. Uh-huh. Manuel, te quiero preguntar un poco primero porque claro, siempre venimos hablando, ¿no?, de que el Ubriqueño, pues el alto nivel que tiene en esta modalidad, y donde, bueno, pues tal y como nos ha detallado, podríamos decir que el conjunto, ¿no?, el equipo es lo que da la regularidad de todo, en la que os ha dado este campeonato provincial. En este caso, ya has contado tú los nombres: Manuel Martínez, tú, Valerio Chumillas, David Mateo, Pedro Sánchez Morate y Javier Medina fueron los elegidos. Quiero preguntar un poco por la composición del equipo, cómo se hizo un poco la selección del equipo para esta ocasión. En esta ocasión no hemos tenido mucho problema para no disponible, ¿no? Porque el resto de componentes, por problemas laborales y familiares, no podían venir. Hemos ido los 5 que hemos podido pescar. Vale. Entonces, pues no hemos tenido muchos problemas a la hora de escoger. Para el siguiente, pues ya sí, ya se va incorporando David González Guerra, que ya hace tiempo que está un poco desconectado de la pesca. Uh-huh. Y ya empieza ahora a entrenar y empieza a ir apuntándose a los entrenamientos y a los campeonatos. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya tendremos que ir seleccionando a los que mejor se nos dé, depende de la pesca que se vaya a hacer. Uh-huh. También del estado de forma también de cada uno, ¿no? Claro, sí. Pero bueno, mira, esta pesca, por ejemplo, que tienes que coger muchos peces, una pesca rápida, una pesca de mecánica. Yo sé que, por ejemplo, David González Guerra hubiera hecho, en la pesca nunca se puede asegurar nada, pero estoy seguro de que en dos mangas probablemente hubiera hecho o 2-1, o de los dos, uno por lo menos seguro. Uh-huh. Un pescador que controla muy bien, que esa pesca sé que la hace muy bien, pues llevo muchos años pescando con él. Y es un referente. Y cuando para el Campeonato Andalucía, que va a estar, él va a estar ahí, seguro que pescará. Uh-huh. Lo va a hacer bien. ¿Cuándo tenemos ido? Sí, dime. Los otros que han faltado también lo hacen bien. Es que tenemos un equipo muy competitivo. Claro. A todos los niveles. Es que no sé qué decir. tenemos un equipazo y bueno, seguimos entrenando a pesar de que ganamos, seguimos entrenando, seguimos con muchas ganas y eso es lo que nos hace que estemos ahí todos los años. Uh-huh. La ambición, las ganas siguen ahí y eso quizás es destacable, ¿no? En el sentido de que, bueno, después de un año en el que lo ganáis todo o de unos años en los que habéis sido dominadores, pues llega un campeonato provincial, que ahora te preguntaré también un poco por ponerlo en valor, y también, ¿no?, acudís con las ganas de llevarse el primer puesto. Y digo ponerlo en consideración, David, porque enfrente estaba el Club Urta de Rota, que también es uno que tiene un gran nivel a nivel andaluz, autonómico y demás, digo, por darle valor a este triunfo, que quien estaba enfrente no era cualquier cosa. No, el Club Urta, es un equipo muy fuerte, de hecho tiene campeones de España, ya que no estamos hablando de que se pesca cualquier equipo. Es un equipo que cuando, como no estemos nosotros al 100%, nos ganan porque pescan muy bien y son gente que se prepara, son gente que están ahí intentando siempre ponernos las cosas difíciles. Y bueno, pues últimamente tenemos un pelín más de suerte y estamos ahí un paso por delante, ¿vale? Pero que no te puedes descuidar, ellos a nivel andaluz y a nivel nacional tienen un equipazo. Uh-huh. Lo que pasa que bueno, pues últimamente estamos nosotros ahí ese pasito o esa suerte que tiene que tener que gana para que en detalle pues estés por encima, pero ya te digo que sí, que el Urta es un equipo, este año se ha reforzado con Jesús Vargas, un pescador de Cádiz que pesca muy bien, tío que conoce muy bien la pesca del corcheo y alguien que le va a dar otro plus, ¿sabes? No lo van a poner más difícil. Uh-huh. ¿Sabemos ya para cuándo y dónde el Campeonato de Andalucía de corcheo? Sí, el Campeonato de Andalucía va a ser el 20 y 21 de mayo allí mismo, en el muelle de Crinavis, en la línea. Uh-huh. Ya ahí se nos añadirán la gente, los clubes de Málaga, de Sevilla, de Almería y bueno, pues habrá que ver en mayo cómo está la pesca, si entra, me imagino que entrarán otros tipos de peces también, y ya aparecerán las palometas y tendrán también, bueno, las lisas y sargos también, ¿eh? Es un escenario que va a ser muy, muy, muy competitivo. Sí, da mucho. Todo porque puedes ganar en cualquier puesto. Uh-huh. Y digo que os da muchas posibilidades a nivel de estrategia, abre mucho el abanico a las estrategias, ahí hay donde hay que estar fino, Manuel. Sí, también lo que pasa es que, bueno, ahora mismo, como no conocemos el escenario, uh-huh. Sabemos que hay muchos peces, que hay en todas las capas, porque, bueno, el entrenamiento que hicimos, buscamos un poco a ver qué tipo de peces daba cada capa de agua, ¿no? Pasa que al final, pues tienes que priorizar la pesca que piensas es la que te va a dar el triunfo. pero sabemos que hay otros tipos de pesca y tenemos que los entrenamientos buscarla, porque hay momentos en que se para la pesca y seguramente hay otra forma de seguir cogiendo pez. Hay que tener un plan B. Eso es lo que tenemos que ir ahora buscando en los entrenamientos que podamos hacer. ¿Vaya a poder seguir entrenando ahí? O sea, ¿va a estar permitido el puerto para los entrenamientos? En principio, la semana antes siempre nos dejan entrenar el fin de semana. Ajá. ¿Vale? Lo que pasa es que tenemos que organizarlo, porque hay muchos campeonatos. ¿Vale? Porque tenemos también el agua dulce y tienes que ir organizando los entrenamientos si podemos y ver las posibilidades. Pero yo creo que sí, que por lo menos uno o dos días más vamos a poder dedicarle. También los equipos de Málaga, que también celebraron su campeonato provincial este fin de semana en la línea, pues también cuentan con esa cierta ventaja, ¿no? En el sentido de que ya conocen y han pescado sobre el escenario. Imagino que a los de Almería pues les será más complicado desplazarse hasta aquí para entrenar y quizás vengan en equipo por primera vez al escenario. Sí, pero los de Almería no tienen problema, porque en el equipo de Almería viene mi hermano. Y yo le paso toda la información a mi padre. Ellos no van a tener problemas. Ellos van a, cuando vengan aquí, van a traer lo mismo que traigo yo, van a traer ellos. Los apuntes los van a traer, ¿no? Todo. Y ellos no. Nosotros, no, en ese aspecto, el ubriqueño siempre está dispuesto a ayudar a otro equipo y a pasar información. En ese aspecto no tenemos problemas. Luego hay que pescar. Pero la información la lleva todo el mundo, o sea que no tenemos problemas por eso. Bueno, pues claro, hay algunos detallitos que sí que te guardas porque tú lo has visto, porque claro, hay que estar ahí, hay que pescarlo, hay que ver, tienes que tener la caña en la mano, pero que información todo el mundo va a tener, información de cómo está el escenario, de cómo hay que pescarlo, de qué material tiene que llevar. Y ahora nosotros también tenemos que adaptarnos a cosas nuevas. ¿Vale? Hay cosas nuevas que nosotros no hemos utilizado nunca, que ahora vamos a tener que utilizarlas. Como el tema del cebo, estamos acostumbrados a un tipo de cebo, vamos a seguir usándolo, pero de otra manera. Tenemos que entrenarla. ¿Vale? Para optimizar las capturas. Cuando hay muchas capturas, pues tenemos que ir mejorando cosas, y una de ellas son los cebos, que te duren más en el anzuelo para poder coger más peces. Cosa que en el agua dulce ya lo tenemos totalmente conocido, pero aquí no. Y hay que ahora empezar a entrenar y tocar algunas cosillas. Un año de corcheo mar que se presenta más que apetecible, ¿no? Y atractivo para vosotros. Tenéis por delante el campeonato de España y también el campeonato de Europa de corcheo mar por equipo, Manuel. Sí, correcto. Tenemos el campeonato de España en junio en Tenerife, aunque todavía estamos ahí esperando. Decía que igual no se hacía en Tenerife porque hay muchos problemas. Y en septiembre tenemos el campeonato de Europa en Italia, un escenario a priori complicado, muy pocas capturas, algo que la verdad que no nos gusta, porque cada vez que vamos a Italia no cerrona. Sí, recuerdo la última vez y te iba a preguntar si es el mismo escenario, Manuel. No, ha cambiado. No, es otro. Pero no os trae buenos recuerdos, Italia. Italia siempre. Nosotros estamos acostumbrados a escenarios con peces y a pescar. Y los italianos van buscando lo suyo, que es buscar la piedra, coger cuatro peces. Una pesca que no es tan, para mí, tan pesca. Ellos pescan muy bien, ellos pescan mejor que nosotros. Ellos son la selección siempre a batir, porque son mucho mejores que nosotros. Tienen una competición muy fuerte allí en Italia y son, evidentemente, siempre son los enemigos a batir. Pero claro, luego encima de que son muy buenos, te ponen todo el escenario a su favor. Claro. Pero nos ponen muy complicado, muy complicado. Al resto. De hecho, cuando vinieron aquí al Llano Amarillo en el 2013, con peces, evidentemente se lo pusimos complicado a nosotros. Mm. Y de hecho hicimos campeones y subcampeones. El club briqueño se proclamó campeón, subcampeón de Europa en el 2013 y la selección española fue campeona. Ganamos prácticamente todas las medallas. Mm. Porque había peces, un escenario que se conoce, y con peces sí podemos luchar contra ellos. Pero sin peces es muy complicado porque no estamos acostumbrados. Y ya sabéis que en Italia el escenario es de pocos peces, ¿no? O no, solo lo más. No, es de pocos peces, el escenario es que lo dais por es hecho. Muy malo. Muy malo. Pasaron un par de ellos por allí, ¿no? Es muy malo. Uh-huh. El escenario va a ser de buscarte la vida entre las piedras, de coger a lo mejor un kilo y algo y hacer un uno. O sea, como los escenarios que tienen ellos. Es que todos los escenarios son iguales. Son iguales. Es que ellos no hacen pesca como las que tenemos nosotros. O sea, hace 12 o 14 kilos en 3 horas, como hemos hecho nosotros este domingo. Cuando veas las cifras, si ves las cifras, los números, se echarán las manos a la cabeza. Eso, bueno, pues sí, fue hace poco, en marzo, organizó el Club Briqueño de Pesca. Organizamos un Open internacional en el Llano Amarillo. Uh-huh. Sí, te quería preguntar, el primer Master Colming, ¿no, andaluz? Sí, lo organizamos, teníamos ganas y vinieron 2 italianos, vinieron 14 o 15 portugueses. Y gente de España de todos los rincones, de Canarias, de Mallorca, de Euskadi, Cataluña, de todas las regiones, y los italianos alucinaron. Y no fue un campeonato con demasiadas capturas, pero los italianos alucinaron, porque es que cuando en la primera manga estaba de punta un italiano que ha sido campeón del mundo, y le afloraron allí bando de lanzas, echó las manos a la cabeza como diciendo esto que pero imagino que disfrutaría, ¿no, Manuel? Porque al final, si lo extrapolamos un poco al fútbol, ¿no? La selección italiana es la que juega al 0-0 o al 1-0, sí. si los pone a pescar en un escenario con muchos peces, al final es lo que es el aliciente, ¿no? El pescar. Entonces, hombre, imagino que disfrutaron, ¿no? Hombre, eso se fueron encantados. Encantados, porque hubo sectores que donde se cogieron más peces. Pero claro, cuando ven la clasificación y dicen, hostia, el uno ha hecho 12 kilos. Mm. 12 kilos a lo mejor no lo cogen ellos en muchos campeonatos, todos juntos. En todo el fin de semana, claro. Entonces, claro, pero se lo pasan bien, escenarios cómodos, escenarios donde tú puedes estar sentado, tener tu material sin problema ninguno, y donde encima de todo, si lo haces bien, coges peces. Pero eso ellos están acostumbrados a pescar en escollera, pescar de pie, a pescar con 4 cacharros, porque claro, te meten en una escollera donde hay boquete, donde hay piedra, donde tienes que estar saltando como cabra, eso ya no está. Puedes ir por libre y hacer una pesca y bien, ¿vale? Porque vas por libre, vas sin tensión, vas a pescar tú, te colocas lo mejor posible y te mueves lo menos posible, porque claro, andar por piedra es un peligro. ¿Vale? Sobre todo si hay un oleaje, pero cuando estás compitiendo es peor todavía. Porque tienes la tensión y el estrés de la competición y tienes que moverte por piedra. Ese es uno de los problemas que vamos a tener en Tenerife, en el Campeonato de España. Sí. Que lo han hecho en una escollera que cuando yo he visto los vídeos y las fotos, hasta los propios de allí han dicho, pero ¿cómo vaya a venir a pescar aquí? Esto es una locura. Y claro, nosotros tampoco estamos como para jugarnos la vida. Claro. Hombre, no, que nosotros trabajamos, que tenemos familia, claro. Que tú vas allí, que haces un viaje a Tenerife con los gastos que eso requiere, con tu material. Tienes que pescar de pie, de mala postura en una piedra, para que cuando salte de una piedra a otra te resbales, te rompa un pie, te caiga. Entonces, a mí no me agrada mucho la idea. Y creo que la Federación Española está pensando en cambiar el escenario. Por eso decía lo de los problemas de Tenerife. Claro, hay muchos problemas. Primero, problemas de viaje. No es igual irte al Delta del Ebro, como fuimos el año pasado, con 3 furgonetas, ¿vale? Te pegas 10 horas de camino, pero bueno, pues vas entre furgonetas, llevas tu material, es un sitio donde tú pones tu pañés, tu material, tus cañas. Ten en cuenta que en equipo llevamos un dineral. Ahora te vas a Tenerife, tienes que coger un avión, como tengas que meter el pañés, los cubos y todo el tema ese, pues imagínate el dineral que se te tiene que llenar. Y la federación te paga algo, pero el viaje no te lo va a pagar. Y los bultos que tú lleves tampoco te los pagan. Claro. Se te pueden ir 3.000 euros en poner allí al equipo y el material, para luego irte a unas piedras y saltar como cabras por allí. En fin, hay una serie de problemas que bueno, a ver si se pueden solucionar. Bueno, pues esperemos que así sea. De todos modos, Manuel, como dices, ¿no? Que en mayo tenéis el Andaluz de Corcheo, volveremos a hablar por entonces, ya no nos podrás dar más detalles acerca de ese Campeonato de España de Corcheo Mar, a celebrar en principio en junio en Tenerife. Te quiero preguntar antes de acabar, porque dice el refrán que no solo de pan vive el hombre, si lo adaptamos a vosotros podríamos decir que no solo de corcheo vive el ubriqueño, ¿no? Este año también tenéis retos importantes en Agua Dulce, tanto el Campeonato de España por clubes, tanto y también el plano individual, donde estarás tú en el Campeonato de España, ¿verdad? Sí, correcto. Tenemos por equipos, tenemos el Campeonato de España en el Canal de Castrejón, en Toledo. Yo tengo el Campeonato de España en octubre en Mérida, el individual. Juan de tiene el Campeonato del Mundo, sí. U25, en Portugal, que ha sido clasificado hace un par de semanas. Estuvo en la tecnificación el mundial y fue seleccionado cuando es uno de los mejores pescadores que tiene vamos, el mejor pescador U25 que tiene Andalucía de sobra y bueno, ya está pescando con nosotros en el primer equipo y es uno de los buenos. Uh-huh. Así que este año el agua dulce sigue, tenemos campeonatos provinciales, tenemos campeonatos de Andalucía, el club briqueño básicamente un club de agua dulce. Lo que pasa es que de hace unos años, pues, con el Corcheo Mar, tenemos un equipo bueno y prácticamente hablamos casi más de corcheo que de agua dulce. Pero, pero la esencia está ahí también, ¿no? Claro, por cierto que este domingo tenemos un concurso social en el lago de Arco y a ver si por fin, entre uno y entre otro, nos pueden arreglar el problema que tenemos con la esparragosilla y podemos volver a pescar en nuestro embarque de Lurones, que es nuestra casa. ¿Qué pasa, Manuel? Que seguimos sin poder pescar la zona de pesca que ha tenido de toda la vida Ubrique, que ha sido el paraje de la esparragosilla de toda la vida, donde se ha pescado, el único escenario donde se puede pescar el agua dulce en nuestra modalidad de CUP. Y bueno, hace unos años, cuando surgió el tema del mejillón cebra, pues ese, extrañamente, porque es que es muy raro, que el único paraje o escenario donde se puede practicar la competición, pues no fue escogido como zona habilitada de pesca. Entonces está prohibido ahora mismo pescar ahí. Y luego las dos zonas que han habilitado son zonas donde no podemos pescar. Llevamos ya 3 años que no podemos pescar nuestro escenario. Ten en cuenta que la gente de Ubrique, donde siempre ha ido a pescar, ha sido ahí. Donde los niños han visto a sus padres, donde se han hecho los concursos infantiles, donde se ha pescado toda la vida. Y ahora llevamos 3 años que no podemos pescarlo. Uh-huh. Entonces, bueno, yo hablé con la federación y están intentando a ver si lo solucionan. La señora alcaldesa también está haciendo algo por nosotros para ver si consigue también echarnos un cable y arreglarnos que podamos pescar otra vez ahí. Eso merma también la cantera, Manuel, la promoción de la pesca en la localidad. Como bien decía, es claro, donde los niños han visto a sus padres pescar. Claro, claro. Es que es donde de toda la vida el padre ha llevado al hijo. Y cuando se han hecho competiciones se han acercado y han visto pescar y donde es un sitio cómodo, donde toda la vida se ha pescado. Es que eso es lo que al final lo que hay que ver, que con todos los problemas que tenemos, pues necesitamos cantera, necesitamos que la gente se acerque a la orilla y vea que hay unos deportistas, que que practican la captura y suelta, que no matan los peces, que miran por el medio ambiente. Y eso ha creado afición, pero si no tenemos escenario en Ubrique, al final terminará por perderse la pesca. Porque claro, todo el mundo no está en disposición de irse a pescar a Borno, o a Arco, o a Sevilla, o por ahí. Es que nos estamos quedando sin escenario. Entonces, eso al final nos va a pasar factura como no lo solucionemos pronto. Hay gente que se está dando de baja del club porque ellos quieren pescar ahí y no pueden. Claro, pero nosotros no podemos hacer nada. Entonces, en fin, esperemos que se solucione pronto y podamos volver a disfrutar de nuestro escenario. Pues con esa reivindicación nos vamos a quedar. Me sabe un poco mal, pero es justa y necesaria también esa reivindicación, digo, porque sí que había encaminado un poco esto para acabar con esa noticia de que Juan de pues estará en el campeonato del mundo U25, sub-25, en Portugal este año, y es otra de las grandes citas que tendremos en cuenta dentro de toda esa agenda apretada, que ya arranca ahí, y ya el que tenga frenos que frene, ¿no, Manuel? De aquí hasta octubre, noviembre, ¿no? Sí, ya no paramos. Ya no paramos. Ahora es una competición y otra y aún no paramos. Van mezclando cocheo con agua dulce, entrenamiento, equipo. Un poco estresante. Pero bueno, como nos gusta, pues se queda un poquito. Sarna con gusto. Manuel, no sé si algo más que añadir, o nos quedamos con esa última reivindicación, ¿no? Que al final está en manos de la Junta de Andalucía, entiendo, ¿no? Desconocía yo que todavía desde el Mejillón Cebra no hubierais podido volver a ese escenario. Sí, está en manos de Medio Ambiente. Uh-huh. Y bueno, a ver si entre el Ayuntamiento de Ubrique y la Federación Andaluza pueden hacer un poquito de fuerza y que no vuelvan a abrir las puertas de ese escenario, que es fundamental. Y nada, darte las gracias como siempre por acordarte de nosotros, por darnos difusión a la pesca, que es algo que en Ubrique siempre se ha llevado. Hay mucha gente que pesca y tiene que seguir acercándose a la orilla. Pues para mí es un placer, no solo por lo que disfruto, sino también por lo que aprendo, ¿no? De la mano de vosotros, a nivel de pesca. Muchos se piensan que es lanzar la caña y esperar, y que eso pican así. Manuel Martínez, lo dicho, muchísimas gracias, un saludo. Muchas gracias a ti, Rubén, un saludo. Y nosotros, que aquí lo dejamos, cerramos Tiempo de Deportes y cerramos, por nuestra parte, la tarde. Os dejamos con una nueva edición de los servicios informativos de esta casa. Nosotros, que mañana jueves no volveremos, será ya, en lo que a Tiempo de Deportes se refiere, el viernes. Sabes que este espacio deportivo, los viernes, se emite a partir de la 1 del mediodía. En lo que a la tarde se refiere, volveremos ya el próximo lunes. Gracias por estar ahí, un día más.